cuando yo era un chaval, no servía para estudiar, y mi padre me enchufó en un boliche a trabajar. Un BMW me compré, me tuve que hipotecar, pero estoy tieso, yo paga mi mamá. Trabajo con un jamón, pero cuando llega el viernes yo me pongo vacilón. Llamo a mi colega Juan y a la Rosa Tachulea. 7 euros, cubata, eso está fenomenal. El boliche salvó mi vida, ¿quién lo iba a imaginar? Curro solo, viejo, la tía y me asegura la vida. Al PP. Yo soy un tío con suerte, porque en España nací, y cuando llegue mi muerte, me voy con España aquí, y cuando veo los negros que a mi España están viniendo, yo me pongo hasta nervioso, que nos están invadiendo, que nos están invadiendo, y aunque mi abuelo hace años a Suiza se marchó, y también mi bisabuela Argentina emigró. Iba limpio y aseado, como hace un buen español. Soy de España, y en España no hay trabajo para mi hermana. Soy de España, y por eso se ha marchado para Alemania. Primo Félix está en Burdeos siendo ingeniero, porque aquí solo lo contrataba. Que se caiga. cuerpo la acción. Porque se habla, aquí vamos a acabar separados como Oscar y Ata Nación. No puedo callarme, voy a pasar revista. Yo sé que uno de aquí votó al Partido Andalucista. He sido yo, no criticarme. ¿Por qué? Que yo lo voté para que el campo me saliera de parte. Yeah!